my God, sí, hemos fracasado con todo éxito. La A tiene las piernas abiertas. La M es un sube y baja que va y viene entre el cielo y el infierno. La O, círculo cerrado, te asfixia. La R está notoriamente embarazada. Todas las letras de la palabra amor son peligrosas, comprueba Romy. Cuando las palabras salen de la boca, ella las ve dibujadas en el aire. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás.